¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo, que guardando los dos el mismo amor, vivamos tú y yo tan separados? ¿Cómo puede ser si en tus ojos yo veo nacer el sol? Si es tan mío tu cuerpo y tu calor, tú vivas en el mar y yo en el río. ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón si nos quema la llama y la pasión del beso que llevamos en el alma? Ay, ¿cómo puede ser que estés presente en cada acción, que la nostalgia esté presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? Dime, ¿cómo puede ser que la distancia pueda más, que cuantas veces te procuro como un sueño te me vas? ¿Cómo puede ser si existe tanto y mucho amor entre los dos? ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón si nos quema la llama y la pasión del beso que llevamos en el alma? ¿Cómo puede ser que estés presente en cada acción, que la nostalgia esté presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Y cómo puede ser que la distancia pueda más, que cuantas veces te procuro como un sueño te me vas? ¿Cómo puede ser si existe tanto y mucho amor entre los dos? Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cantar es una esperanza que ríe el alma. Cantar es una guitarra que esparce su gracia. Cantando animo las cosas que ha empolvado el tiempo. Cantando vuelvo a mi pueblo si es que aún no he vuelto. El canto es una sentencia, es una plegaria. Mi canto es como alimento, es tierra y es agua. Mi canto nace de un alma que arrastra el recuerdo. Mi canto es nido de amores, es un libro abierto. Cantar es ilusión, sabia paloma que se alza, llevando al son de sus alas su sonrisa blanca. Cantando vuelan mis sueños a tocar tu puerta. Cantando encuentro la forma de sentirte cerca. Cantar es ilusión, sabia paloma que se alza, llevando al son de sus alas su sonrisa blanca. Cantando vuelan mis sueños, pero a tocar tu puerta. Y mira que cantando encuentro la forma de sentirte cerca.

que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Ay, mira mamacita buena, yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Volver a besarte y no puedo. Por tantos motivos no voy a olvidar que aún te quiero. ¿Será coincidencia o será que me amas? Pero ayer me contaron que hoy lloras por mí. Mira qué coincidencia, también yo te amo. Me llevo en las noches la luna a la cama para hablarle de ti. Sí. La casa está sola, mi piel te reclama. Por favor, vuelve a mí. ¿Será coincidencia o será que me amas? Pero ayer me contaron que hoy lloras por mí. Mira qué coincidencia, también yo te amo. Te quiero, te extraño y hoy lloro por ti. ¿Será coincidencia o será que eres mía? ¿Será que soy tuyo y no puedo vivir? Ay, lejos, tan lejos de tus caricias. Tus caricias. ¿Será coincidencia o será que eres mía? ¿Será que soy tuyo y no puedo vivir? Ay, lejos, tan lejos, tan lejos de tus caprichos. ¿Será coincidencia? ¿Será? ¿Será? Este amor es pura esencia y siendo tan verdadero no puede ser coincidencia. ¿Será coincidencia? Me quiere como te quiero. ¿Será? Y me imagino que será. ¿Será? Un amor para la historia, esto es amor de verdad. Será coincidencia. Siempre mi alma tu presencia será, y tu voz cual suave arrullo. Será. Yo solo pido clemencia para este amor que es tan tuyo, nena. Será coincidencia.